La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, sueños posibles, hoy lunes 6 de mayo. Deberíamos transmitir un mensaje de optimismo, de alegría, de felicidad, de buenas ondas, evitar ese anatema del todo negativo, del payaso mala onda y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, debo decir que por el momento no podemos hacerlo demasiado. Para eso consulten algunos programas de noticias. De farándula que se ha puesto tan de moda últimamente. Nosotros estamos realmente muy consternados, con mucha bronca, quizás también de una enferma impotencia, que tiene que ver nada más y nada menos que con este nuevo ataque a los hijos de Félix Díaz, que inclusive ya ha planteado irse de la colonia Primavera, es decir, de alguna manera reconocer que es imposible, absolutamente imposible, que pueda sostener en esas situaciones. Por lo tanto, bueno, tenemos que reconocer que esta lógica cromañón, esta maldita lógica cromañón, una vez más se verifica. Lógica cromañón, ya lo hemos dicho, lo volvemos a sostener, es esa lógica que de ninguna manera puede prever el daño, sino que justamente lo sostiene. Justamente lo sostiene porque no toma en cuenta ningún indicador de riesgo, no toma en cuenta ninguna situación real, concreta, se maneja en una superficie, se maneja en un como si, se maneja en vamos a ver, en sensaciones, y evidentemente entonces los daños se sostienen, se multiplican y ya llega un momento que no va a haber reparación posible. A Dios rogando y con el mazo dando, se decía en algún momento, es un poco el discurso oficial. Al modelo rogando, pero con el mazo dando. Y el mazo que les da, por supuesto, a los más débiles, ¿no? A los pueblos originarios, pero también hay otra forma de ser originario. Yo he sostenido que este tema de la huelga de los transportes de larga distancia, más allá que sea un lockout empresarial, que sea los choferes, que no aceptan, por ejemplo, no tener aumento, una barbaridad, tiene pueblos ahí varados en estaciones de todo el país. Yo he visto las imágenes de la terminal de la Ciudad de Buenos Aires, que por otra parte es una terminal asquerosa directamente, peligrosa, siniestra, pero mucho más en estos días. Y nadie se ocupa. ¿Y cuál es el tema? Bueno, por supuesto, he visto afiches, propagandas, promoviendo el viaje en avión, como mucho mejor que el viaje en micro de larga distancia. Entonces es una decisión vaciar la posibilidad del transporte en micro de larga distancia, apostar todos los subsidios en el transporte aéreo, y de esa manera, bueno, los pobres, los populares, los pueblos, que se jodan. Dicho fácilmente, viajarán mal, viajarán con más riesgo, las rutas son un desastre, es una estafa institucionalizada el tema del peaje, pero bueno, este modelo nacional y popular es para todas y todos, pero todas y todas las que pueden, los que pueden pagarlo. sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Como decía el Martín Fierro, de estos temas y otros muchos medito mis soledades, pero no vamos a meditar en ninguna soledad, por el contrario, vamos a meditar y a pensar charlando con un compañero, con un dirigente nacional de Izquierda Socialista, que está en el Frente de Izquierda de los Trabajadores, y que es además dirigente de Izquierda Socialista y director del semanario El Socialista. Se trata de un abogado, Juan Carlos Giordano, que está en línea. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Cómo le va, Alfredo? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Realmente un gusto en saludarte y bueno, agradecer a la compañera Mariana que posibilitó con una ágil tarea que pudiéramos estar esta noche charlando contigo. Bueno, y las mujeres cuando son compañeras y se proponen objetivos lo logran, así que bueno. Bueno, voy a tomar nota de eso. Querido compañero Giordano, realmente de una militancia, yo te conozco desde la Izquierda Unida, en esos viejos tiempos cuando las cosas eran un poquito distintas que ahora, ¿no? Sí, claro. Bueno, Izquierda Unida fue una alternativa muy importante hace años atrás. Sí, años. Recuerdo que en su momento, bueno, logramos no solo la banca de Patricia Wall, sino que quedamos ahí dos compañeros, uno del Partido Comunista en su momento, que era una compañera, y yo, que fuimos ungidos diputados nacionales, un día y el otro día ya parecimos hechos a un costado y la banca nuestra de la izquierda había sido reemplazada por una del PJ, así que bueno, sí, ambas sí. Del PJ, así que bueno. Me acuerdo que son momentos. Estábamos contando, sí. Contando los votos a ver qué pasaba. Bueno, la primera pregunta viene bien. Primero de mayo, hace muy pocos días, varios actos de lo que podríamos llamar la izquierda. ¿Cómo lo pensás? ¿Como una diversidad, una multiplicidad o una atomización de esto que llamamos la izquierda que no termina de funcionar, digamos, no te digo como bloque, pero sí por lo menos como una homogeneidad de mayor potencia? Bueno, siempre los primeros de mayo fue difícil unificar, digamos, a todas las corrientes, ¿no es cierto?, para reivindicar un día de lucha, ¿no?, una jornada de lucha. Bueno, en primer lugar, el peronismo y la burguesía sindical ligada al peronismo, bueno, siempre lo utilizó el primero de mayo como un día de fiesta, no como un día de lucha. Inclusive, bueno, Yasky de la CTA, digamos, oficial, celebró el día con el ministro de Trabajo, o sea que eso ya no... Vos te referís a la izquierda, pero bueno, hago un pantallazo más general, ¿no es cierto? Después hubo un acto de la centroizquierda, sindical de la centroizquierda, con la CTA Michel y la CCC, el MCT frente al Congreso. Pero un acto de verdad de izquierda, bueno, es el que protagonizamos en Plaza de Mayo. Creo que después hubieron expresiones menores, pero eso no es por subestimar, sino porque... Para reivindicar lo del primero de mayo, la Plaza de Mayo, porque bueno, fueron las fuerzas que hoy componemos el Frente de Izquierda, o sea, el Partido Obrero, los compañeros del PTS y Izquierda Socialista, y también fueron distintas organizaciones que, bueno, no son partidos nacionales que conforman el FIT, pero también apoyan al Frente de Izquierda, como por ejemplo los compañeros de Convergencia Socialista, que hoy están en un acuerdo con otros compañeros que se llama SECUR, también estuvieron los compañeros del PCTU, estuvieron los compañeros de Razón y Revolución y otras agrupaciones que en su momento integraron las listas del Frente de Izquierda, ¿no? Bueno, en el marco, digamos, de la atomización de la izquierda, que eso fue un viejo reclamo que nuestro partido siempre lo planteó, ¿no es cierto? Es decir, priorizar las cosas en común que tiene la izquierda, seguir polemizando sobre las diferencias, pero bueno, cuando se trata de enfrentar a los enemigos de los trabajadores, de los sectores populares, bueno, la izquierda que vaya dividida no es para nada atrayente. Yo creo que con la unidad que hemos dado con los compañeros del Partido Obrero y de PTS, con el Frente de Izquierda, ya en 2011, apareció como un punto de referencia para aquellos que no quieren votar al gobierno nacional, no quieren votar a la oposición, no se llevan con la centroizquierda y quieren ver que la izquierda esté unida. O sea, si la izquierda de verdad, el Partido Obrero por un lado, PTS por otro, Izquierda Socialista hubiéramos estado por otro, no hubiésemos logrado lo que todos logramos como en común, como frente, ¿no es cierto? Porque en realidad 2011 fue un lindo desafío, logramos ahí la primera vez que la izquierda enfrentaba un intento proscriptivo con la reforma política votada por Cristina Kirchner y algunos otros partidos que nos imponían un piso proscriptivo, es decir, no solo que nos piden un montón de requisitos y legalidades para poder presentarnos a las elecciones, sino que en este caso nos ponían un requisito previo que si no sorteábamos, creo que en ese momento eran 400.000 votos más o menos a nivel nacional, aunque tuviésemos la personería, aunque tuviésemos la legalidad, aunque tuviésemos candidato, aunque tuviésemos mucho que decir para una elección, no nos podíamos presentar. Así que bueno, sorteamos ese obstáculo y en las elecciones de octubre, bueno, sacamos más de 500.000 de votos, logramos renovar una banca que hace muchos años que tiene nuestra compañera Liliana Olivero en Córdoba. Logramos una banca en Neuquén. Neuquén es una provincia donde se lucha mucho, donde hay digamos conflictos a veces muy duros, muy muy fuertes, como son los de la Patagonia, y que el Frente de Izquierda tenga una banca que es compartida por los trabajadores de Sanón por un lado, compañeras como en el caso de la compañera nuestra que es docente de oposición, Angélica Laguna, que tiene que rotar la banca, o sea que este fin de año digamos asumiría ella, y otra compañera trabajadora de la salud, dirigente del Partido Obrero, el año que viene. O sea que, bueno, eso fue un pequeño fenómeno que la izquierda, que el Frente de Izquierda, logró, como lo dijimos en la Plaza de Mayo, en este primero de mayo, lo logró porque, bueno, hubo una unidad, un paso importante en unir a la izquierda y muchos luchadores lo vieron. Entonces, bueno, lamentablemente, bueno, no se puede lograr una unidad mayor de la izquierda, ¿no? Nosotros aspiramos a eso, porque no. Pero bueno, lamentablemente hay algunos sectores que hoy desde la izquierda apoyan a la centroizquierda y otras variantes. Digamos, yo me pongo, yo obviamente tengo posición tomada en todo esto, pero acá lo que me interesa es lo que vos opinás, ¿no? Sí. ¿Para vos habría algún tipo de espacio que se podría llegar a construir entre lo que yo he dado en denominar izquierda clasista y no clasista, en función de poder hacer una oposición al oficialismo que no sea desde la derecha? Bueno, sí, por supuesto. Yo creo que el país, los trabajadores, los sectores populares, cuando me refiero a trabajadores, no me refiero solamente a los obreros de una fábrica, o sea, me refiero a los trabajadores que hicieron el paro del 20 de noviembre pasado, un paro muy exitoso convocado por Moyano, bueno, Michelli en esa oportunidad. Pero también me refiero a los sectores medios que se han movilizado en los cacerolazos y demás, porque han levantado puntos, no estrictamente de la clase trabajadora, pero sí puntos democráticos muy importantes, como por ejemplo no a la reelección. En la última manifestación fue contra la corrupción, también contra la manipulación del gobierno en relación a la justicia, o sea, la inseguridad. La inseguridad no es un tema de la derecha, la inseguridad afecta a los trabajadores, o sea, un trabajador va a un barrio y que encima tiene salario de pobreza, que para transportarse el transporte es un desastre, y encima llegas a su barrio y que lo asalten o ponga en riesgo su vida por la inseguridad que hay, bueno, eso también afecta. De manera que el tema está en hacer, por supuesto, un frente, una unidad que con un programa pueda enfrentar una crisis política, social que estamos viviendo. Pero bueno, en ese marco, digamos, también hay que ver contra qué es lo que estamos enfrentando. O sea, no sería lo que hace falta, una unidad para enfrentar solamente al gobierno, sino también que detrás del gobierno, o sea, o al lado del gobierno, en paralelo al gobierno, se están formando ciertos rejuntes, como por ejemplo el que ocurrió el 1 de mayo, con Moyano, La Baña, De La Sota, Barrio Nuevo, de Narváez, que son una nueva traba, digamos, para aquellos trabajadores que dicen, bueno, no, el kirchnerismo no es salida. Yo llegué a la conclusión que no hay un modelo de inclusión, no hay un modelo, digamos, de distribución de la riqueza. Voy a cambiar, pero si el cambio va a venir de la mano de La Sota, de la mano de Narváez, o de la mano de Moyano, que ahora se hizo político, no es salida, no es solo la derecha de Macri o los sectores de derecha también Y la centroizquierda, lamentablemente, no creo que ya hubo una prueba con la centroizquierda. En primer lugar, porque, vamos a poner el caso concreto ahora, Wiener ya está gobernando Santa Fe y ya está gobernando Rosario desde hace más de 20 años con la Unión Cívica Radical. Y si bien hay un esfuerzo muy grande en que Wiener se muestra, digamos, ante sectores descontentos con que él tiene un modelo distinto y el modelo de Santa Fe, bueno, ahí nosotros intervenimos y decimos, bueno, pero el modelo santafesino, ¿qué es lo que puede mostrar? Porque los salarios de pobreza existen igual en Santa Fe que en otros lados. La inseguridad y la corrupción son más o menos parecidos. Las ganancias patronales, las ganancias de los grandes beneficiarios de este modelo, que a nivel nacional son la Barrick, son las General Motors, los banqueros, los Lázaro Báez y todo lo demás, en Santa Fe tienen su máxima expresión, con las patronales del campo, con los grandes exportadores del puerto de Rosario y con también las automotrices a las cuales el gobierno, de Wiener en este caso, le da muchas exenciones impositivas cuando... Y hay negocios inmobiliarios también, nos lo dicen los compañeros nuestros, no solo leer los diarios, nos lo dicen nuestros compañeros que militan ahí desde hace mucho tiempo. De manera que es importante hacer una unidad, pero bueno, la unidad alrededor de qué proyecto de país. Para nosotros la unidad es con un programa de independencia de clase, al servicio de los trabajadores, con un plan económico obrero y popular, o como se le quiere llamar, y creemos que esa propuesta solamente la está encarnando la izquierda, con una salida de fondo como la que intentamos plantear desde el Frente de Izquierda, que por supuesto no es la única salida, ni mucho menos. Yo creo que hay muchos sectores que están con Wiener, como por ejemplo los compañeros del MCT, que han ido muy para el lado, digamos, de la centroizquierda y han abandonado mucho su programa. Pero bueno, con ellos, o con la CCC, digamos, que apoyan a Wiener, bueno, ellos deberían reflexionar y deberían decir, la unidad es importante, pero para enfrentar a todos los políticos patronales, no solamente al gobierno. Bueno, estamos hablando con Juan Carlos Giordano, un dirigente de Izquierda Socialista, director de la publicación Izquierda Socialista, y nuestra productora periodística Irene Antinori te va a hacer una pregunta que hace mucho tiempo está... Pero cómo no, con todo gusto. Atragantada. Sí, se la puedo contestar, porque por ahí es una pregunta muy difícil. Tendré que esperar otro programa, a lo mejor. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, vos hablabas de la inseguridad. Es cierto que es difícil en este momento atravesar la inseguridad, pero creo que más inseguridad hay en la parte de que nos tienen que proteger. Mucha más inseguridad me da la Policía Metropolitana, la Policía Federal, con la cantidad de desaparecidos que hay en la democracia. Me parece que si hacemos una lectura política, habría que diferenciarla. O sea, ¿de qué tipo de inseguridad hablaban los que iban a cacerolear? ¿De una seguridad de la clase media o iban a reclamar por los desaparecidos en democracia, por la Policía Metropolitana, por la Policía Federal? Nosotros estamos hablando concretamente de lo que pasó en el Borda. Hay un desborde, valga cómo suenan las palabras, de la Policía Metropolitana. O sea, hablar de inseguridad, ¿en qué términos? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, no, está muy bien lo que vos planteás. O sea, cada uno tiene una distinta visión a cuando uno dice inseguridad, cómo la comprende, cómo la sufre y qué salida. Nosotros siempre hemos... distinguido en esas marchas, que por ahí son a veces confusas, en que cuando uno pide más seguridad no está hablando de más policía, ni de más patrullero, ni de más presupuesto para la policía. Al revés, está pidiendo, digamos, otras cosas, que en el caso nuestro es lo que digo, que cuando hay un reclamo de la clase media por la inseguridad, bueno, digo que es un reclamo de la clase media, pero también afecta a los trabajadores. En ese marco, en que uno dice repudiamos la inseguridad o reclamamos más seguridad, nuestro partido y la izquierda y demás nunca reclamó mayor poder para la policía, porque efectivamente la policía es un vehículo de la inseguridad. La policía es la que se vale de los pibes, la violencia. La violencia es un caldo de cultivo de un modelo económico que deja millones sin trabajo, sin salud, sin educación y con una miseria completa. Eso en primer lugar. Ahora, de esa caldo de cultivo que genera la violencia, la policía es traficante de la violencia, es parte de la inseguridad. O sea, llamar a un policía hoy cuando uno es acosado por alguien, digamos, no se sabe si va a ser víctima del acosador que quiere denunciar o del propio policía a la cual uno le pide una ayuda, ¿no es cierto? Entonces, no, para nosotros la inseguridad, bueno, en primer lugar es, por supuesto, hay una salida de fondo. Mientras haya trabajo, salud y educación, evidentemente que los índices de inseguridad bajan. Pero en segundo lugar, nosotros siempre apostamos a la autoorganización de los vecinos, es decir, son los vecinos los que tienen que organizarse, autoorganizarse, lo que tienen que hacer asambleas, lo que tienen que, con sistemas de alarmas y distintos mecanismos, digamos, de autodefensa, se tienen que defender. Y de la policía, bueno, la policía no hay, al revés, a la policía hay que desmantelar el aparato represivo, habría que elegir el comisario por el voto popular, esa es nuestra opinión. Y por supuesto, bueno, la policía, ya sacando la cuenta que hay 9.000 policías que intervinieron en la dictadura, que son parte de la bonaerense, o el rol que jugó la policía con el caso de Mariano Ferreira, que liberó la zona para que la patota de la Verde de Pedraza asesinara a un pibe que denunciaba las tercerizaciones, evidentemente que ya está claro en relación a eso, ¿no? Pero por eso la izquierda también tiene que tener un programa en relación a la inseguridad, que tiene que ser un programa completo y que no coincide, por supuesto, con los sectores acomodados de la sociedad, con doble inseguridad, habla de más patrulleros, habla de más policía, habla de otras cosas que no, la izquierda no tenemos vedado eso, ¿no? Bueno, Juan Carlos Giordano, yo te agradezco mucho tu participación, realmente muy interesante, espero que la podamos mantener en el tiempo, hay mucho para debatir. Creo que, por ejemplo, cuando vos señalabas lo del voto popular, yo estoy muy interesado en separar lo que es voto popular de lo que es voto en las boletas partidarias, que me parece que es una forma de anclar, ¿no?, el voto popular, sobre todo este tema de la reforma constitucional. Pero bueno, de derecha, que ha sido siempre históricamente enemiga y exterminadora de la izquierda, y evidentemente también es un frente para trabajar. Te mando un fuerte abrazo y espero que nos sigamos hablando. Alfredo, estoy en deuda con el programa porque le dije bien a Mariana que lamentablemente no podía ir al piso, que no, era mi objetivo. No hay deuda, por la no. siguiente razón, porque esta noche y mañana estamos cerrando nuestra revista, claro. La vamos a hacer con unas páginas de más porque queremos reflejar el acto del 1 de mayo, queremos reflejar la asunción de los ferroviarios del Sarmiento que le acaban de ganar una seccional a Pedraza, encabezado por el Pollo Sobrero. Perfecto. Y bueno, tenemos una página que queremos trabajar muy bien contra Macri y la vergonzosa represión que ha hecho en el Borda. Así que tenemos un montón de cobertura que, bueno, eso me impidió estar en el piso. No, razón de más para agradecerte. Vamos a hacer un programa con más tiempo y te venís acá. Con todo gusto, sí. Y todo dedicamos... gusto, Alfredo, con todo gusto para conocer también a tu colaboradora ahí, una dama. Sí, sí, Y felicitaciones por Sueños Posibles porque, bueno, los sueños que uno tiene... hay algunos que son imposibles, utópicos, y otros posibles, no. Pero bueno, los luchadores muchas veces tenemos que luchar por sueños posibles. Exactamente, cosas, ¿no? Esa es la idea. Porque si llamamos a la gente, a los trabajadores, a que nos apoyen para hacer realidad tal o cual programa, bueno, Sueños Posibles creo que cae muy bien también para las banderas que el Frente de Izquierda y la izquierda tiene que enarbolar y plantearle a los trabajadores y los sectores populares para hacer realidad lo que estamos planteando y que creo que es justamente posible. Así que bueno, te agradezco mucho. No, gracias por vos. La invitación. Suerte con el programa, sigan adelante y en cualquier momento estoy en el piso. Cómo no, un fuerte abrazo. Gracias, Alfredo, gracias. Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de moza, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ay, pero qué emoción este chico, mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto. Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre. Pero para ese mismo pibe, vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe, vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa que es aplaudir al entrevistado. En Sueños Posibles, acá del lunes 6 de mayo, vamos a continuar hablando de lo mismo, de otra manera, con otra persona. Hoy en la editorial, La Lógica Cromañón señalaba realmente este sistema perverso de no poder anticipar, de estar siempre con, bueno, no sabía, no pude, no quise, no me dijeron, y finalmente así son las catástrofes cotidianas, que yo alguna vez llamé catastrofías. Vamos a entrevistar a una compañera, a una militante muy consistente y contundente, fue en su momento presidente del INADI, ahora es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. María José Lubertino, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, estudiando para mañana. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, realmente sé que es una de las pocas cosas que no te sobra, así que para este programa es muy lindo poder charlar contigo. Primero, como legisladora de la ciudad, estamos realmente siempre preocupados por las cosas que pasan en esta Reina del Plata. Bueno, el tema del Borda estalló, se habló mucho, se discutió mucho y bien. ¿Cuál es tu posición respecto a qué es lo operativo que se podría hacer en relación a esta interpelación a Montenegro, que sigue dando tanto que hablar, ¿no? Es decir, realmente hablar con una, supongo habrá sido la sensación de hablar con una roca o con una pared. ¿Qué se puede hacer en concreto respecto a lo que está en la legislatura del bloque del PRO, del Frente para la Victoria? ¿Vos ves posibilidades de avanzar en esto que se ha empezado a pensar como un juicio político a Macri? Bueno, en primer lugar, déjame decirte que nosotros, en mi caso, hemos presentado denuncia penal contra Macri, Montenegro, Chaín y la ministra de Salud, Reibaud, fundamentalmente porque obviamente estamos convencidos de que es de gravedad extrema que se haya reprimido, se haya ingresado ilegalmente a un hospital neuropsiquiátrico sin tomar ni siquiera ningún resguardo. Mintieron cuando dijeron que se había dado una instrucción para que las personas que están internadas fueran cuidadas. Mintieron cuando dijeron que había una ley que los amparaba. En realidad es gravísimo que se haya violado la ley, el mandato judicial, y también inhumano que hayan entrado en estas condiciones. A cualquier hospital sería grave, mucho más grave a un hospital neuropsiquiátrico. Nosotros vimos el otro día que si era grave que hubiera habido represión el viernes, mucho más grave fueron las declaraciones del ministro Montenegro, que nos terminaron de confirmar la responsabilidad política y penal del jefe de gobierno, del ministro Chaín, del ministro Montenegro y la ministra de Salud, porque Macri podía haber separado a los policías, podía haberle pedido la renuncia a Montenegro, pero en realidad lo que hizo fue ratificarlos a todos en el cargo y además hacer una especie de teatralización y de argumentación, una especie de libreto para defender que ellos defendían la ley y el orden, el avance del desarrollo urbano en el sur, y que eran grupos minúsculos de desordenados y ilegales los que resistían este avance, ¿no? Entonces, para nosotros esto es de gravedad, y mañana viene nuevamente el ministro Chaín a dar explicaciones en relación a este tema. Para nosotros es compleja la situación porque, en primer lugar, no es la primera vez que el gobierno de la ciudad, violando la constitución de la ciudad, leyes de la ciudad y una orden judicial, avanza sobre el espacio público o el espacio que tiene otro uso. Yo estaba ahora tratando de recapitular, yo he sido amparista en muchas causas y por lo menos menos de 6 o 7 causas se repite la misma situación. Recordaba yo, de las que me tocó intervenir, se construyó el precinto, la cárcel esta de la metropolitana de la Comuna 12 en Saavedra, contra la voluntad de los vecinos, arrasando el espacio verde, arrancando árboles y poniendo cemento sobre lo que son las plazoletas de la ex AU3, aun cuando había una medida cautelar vigente. Y nos tomó de sorpresa porque los vecinos sacaban fotos y veían con asombro que un día pusieron un vallado y no pararon de construir ni de noche, ni de día, ni en vacaciones, ni en fin de semana para terminar esta construcción. Lo mismo pasó con el precinto de la Comuna 15, lo mismo pasó, bueno, con el Metrobús, para no ir más lejos, en lo que es más reciente, pero también pasó en la Plaza Mitre, en el Parque Las Heras, donde finalmente fue por suerte Gallardo advirtió que estaban construyendo a pesar de la cautelar y logró poniéndole policía rodeando el parque, parar que construyeran violando la orden judicial. Entonces, en primer lugar, lo que yo quiero decir es que la impunidad de haber violado órdenes judiciales reiteradamente les permite seguir procediendo de esta manera. Pero en este caso, lo mismo con los enrejados de las plazas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el espacio público actúan con impunidad, autoritariamente, violando los estudios de impacto ambiental, violando las audiencias públicas, violando los mecanismos de democracia participativa, sin consulta a las comunas. Lo han hecho en todos estos casos donde a ellos se les ocurre una obra que es un buen negocio inmobiliario o que les sirve para su cosmética con sus votantes y avanzan, no les importa, es como si fuera Cacciatore en la dictadura que nos llenó de autopistas sin consultar y avanzó y avanzó y avanzó. Bueno, eso es el ministro Chaín y el Ministerio de Planeamiento Urbano de la ciudad. Y el tema de la represión es también es el brazo armado que garantiza el avance contra la voluntad colectiva, porque esto pasa ahora en el Borda, llegó a este descalabro contra pacientes, enfermos mentales, enfermeras, legisladores, pero estuvo presente también en la represión cuando Parque Centenario con las rejas, estuvo presente también en el caso de la resistencia en el Centro Cultural San Martín y estuvo también en el Parque Indoamericano con muertos inclusive. Es decir, en el Parque Indoamericano eran personas en situación de calle, personas sin vivienda. Hay un fuerte componente de personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de las rejas y en el caso de el centro cultural, se trata de estudiantes, grupos de artistas, pero también hay una lógica de tomar a todos ellos como marginales, tratar de cercarlos, y los marginales son rodeados por las fuerzas del orden. Esta es como una lógica en los medios de comunicación y en el blindaje mediático que tienen. Y acá ya llegaron al otro grupo de vulnerables, que son los enfermos mentales, ¿no? O sea que es una cosa muy perversa, diría. Es una dinámica muy perversa de quitarle a los más débiles, a los que menos tienen, a los más vulnerabilizados, hasta los pocos derechos que tienen, ¿no? Más allá de la discusión sobre el espacio verde o el espacio público, es el trato como objetos a personas en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de María José Lubertino, legisladora de la ciudad, fue presidenta del INADI, una compañera de muchísima militancia. Te quiero hacer una pregunta, porque me parece que hay que ir a una cuestión así, yo diría, como conceptual o política. En el gobierno nacional es muy frecuente, ante críticas que se le puedan hacer por distintas cuestiones, apelar a ese 54% que ya tiene un valor entre mítico y fetichista, ¿no? La pregunta es, ¿Macri podría apelar a lo mismo? Bueno, él también fue votado 60%, la comparación con Cacciatore entiendo a qué apunta, pero bueno, es comparar un gobernante elegido por el voto popular, que también algunos, a mi criterio, lo están fetichizando demasiado con el tema de las reformas. Cacciatore no, fue un exterminador. ¿Cómo pensás que opera en lo que vos conocés y conocés mucho la ciudad de Buenos Aires, seguramente mucho más que yo, este tema de que Macri, bueno, ahí debe haber una mayoría silenciosa y no tan silenciosa, o por lo menos una mayoría que lo vota, que podría estar avalando, no sé si en el delirio macrista o qué, este tipo de medidas que para nosotros obviamente son siniestras, pero que sospecho o temo, más que sospecho temo, que pudieran contar con esa indiferencia que hace tanto daño, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo tengo mi deformación profesional como abogada, entonces siempre me encargo de decir que más allá de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de la Constitución del 94, que establecen algunos mecanismos institucionales de derechos que no pueden ser violados ni por la circunstancial mayoría que esté al frente de un gobierno, ¿sí? Los derechos humanos en su integralidad están amparados incluso de minorías o de mayorías o de individuos frente al poder ejecutivo o legislativo y frente a quien tenga mayorías o no las tenga, ¿sí? Pero la ciudad tiene una constitución mucho más avanzada que la nacional en el sentido de que consagra la operatividad de esos derechos muy fuertemente, muy contundentemente, no hace falta que estén reglamentados para que la gente tenga derechos. Y en segundo lugar, que por eso fuimos muy criticados los legisladores, establece de una manera muy pormenorizada mecanismos institucionales. La voluntad del constituyente del 96 era muy clara en el sentido de que no alcanza con la democracia representativa. O sea, el que gobierna o el que gana una elección, está bien, ganó la elección, tiene un poder de ejercerla a través de políticas públicas, pero es muy fuerte el mandato de democracia participativa. O sea, dice que tiene que haber un plan estratégico diseñado participativamente, establece la obligatoriedad de las audiencias públicas, de las consultas, de los mecanismos de participación, lo mismo con la protección ambiental, lo mismo con muchos derechos que obligatoriamente la descentralización en las comunas. O sea, hoy habría no menos de 3 factores que son permanentemente violados por el macrismo, que es las comunas como nuevas centralidades de cercanía a los vecinos. No se trata solo de, o sea, no elegimos un príncipe, un monarca en la ciudad que después hace lo que quiere, no es un déspota. Se elige un poder ejecutivo que tiene una mayoría, pero también la legislatura tiene un peso, las comunas tienen que tener un peso, y además hay democracia participativa y tiene que haber audiencias y tiene que haber consultas. Ellos están muy acostumbrados y siempre dicen, bueno, consultamos a los vecinos. No es lo mismo consultar a un grupo de vecinos que convocar a una audiencia pública. No es lo mismo pasar como un mero trámite y decir, esta obra no tiene impacto ambiental y por lo tanto no es de relevante impacto y por lo tanto no se hace ningún estudio de impacto ambiental, que tomarse en serio y hacer el estudio de impacto ambiental. Lo que pasa es que toman las audiencias públicas como un mero trámite o los estudios de impacto ambiental como un trámite burocrático. Incluso cuando hay audiencias públicas, ni siquiera consideran lo que la gente opinó en las audiencias. Se hace lo que igualmente ellos decidieron. Ni siquiera hay una respuesta fundada para descartar lo que los vecinos opinaron. Y en la audiencia pública de la venta del edificio del Plata fue muy claro que todos los participantes estaban en contra de que esto se hiciera en los terrenos del Borda. Incluso no hay nada en la ley que se votó que permita inferir que se hacen en los terrenos del Borda, y todos en la sesión planteamos que no era para hacer en los terrenos del Borda. Ellos hablaban eufemísticamente de terrenos aledaños, y lo que nos despertó a quienes no votamos esto la sospecha era porque no quisieron poner expresamente que no era para hacerlo en el Borda. Bueno, María José Lubertino, acá Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí, buenas noches, María José. Sí, buenas noches. Mira, nosotros fuimos al Borda cuando se hizo una asamblea general, después que pasaron las topadoras, y a mí me llamó mucho la atención cómo, bueno, primero cómo fueron derribados, y sobre todo cómo fueron acumuladas aquellas ventanas, aquellas columnas de hierro derribadas, pero derribadas y acomodadas. O sea, atrás de todo esto, yo sospecho que hay una venta de todo este material, porque evidentemente esa madera es una madera de años, que no se fabrica más, con un tratamiento bueno, son recuperables. ¿Alguien hizo un inventario de todo lo que han tirado abajo y de las cosas que obtienen, que es patrimonio de la ciudad? Sí, bueno, mañana vamos a estar un poco hablando de todo esto, porque fundamentalmente ahí había una clara orden judicial vigente en la cautelar por la jueza López Vergara de que no solamente no podían tocar ni tirar nada, sino que era previsible que hubiera yacimientos arqueológicos en el subsuelo de estos edificios, porque como ustedes saben hay todo un sistema de túneles que unen los edificios por abajo, que incluso cuando se declaró la protección patrimonial debían ser restaurados y restablecidos. Así que ahora todo esto está en manos de la justicia, tanto penal como contencioso administrativa, para hacer estos inventarios. Fernando Tevele te quiere hacer una preguntita. María José, ¿cómo estás? Si me lo permitís, en realidad quería hacerte, si me lo permitís, insisto, una sugerencia para poder trasladarle a alguno de los ministros que están pasando por allí para ser interpelados. Nosotros, este medio integra la Red Nacional de Medios Alternativos, nosotros le hemos entregado la semana pasada un dossier a todos los legisladores, seguramente a vos también te ha llegado, contando cómo fue la represión del 13 de marzo en Corrientes y Paraná, como parte del intento de desalojo que después se consiguió de la Sala Alberdi. Y allí hubo 3 heridos con balas de plomo. A nosotros nos llamó mucho la atención que ningún legislador le preguntara a Montenegro, que hablaba del protocolo y de que los policías dejaban las armas reglamentarias para ir a reprimir al Borda, por ejemplo, que nadie le haya preguntado qué protocolo utilizaron para balear a 3 personas que salvaron sus vidas por milagro. ¿Es posible trasladarle esto a alguno de los ministros, a Chaina, o que sea quizás otra área? Se pueden mencionar, pero ya no es pertinente, o sea, hubiera sido pertinente tener esa información. Yo realmente no lo registré. Teníamos claro los muertos del Indoamericano y quedó claro en la interpelación a Chaín que el gobierno de la ciudad no firmó el protocolo para intervención de las fuerzas del orden en el caso de manifestaciones, y quedó claro que él dijo que había otro protocolo y no pudo ni entregar ni mostrar. Incluso le insistimos mucho que nos entregara el otro protocolo, y había un folleto que mostró, que era una cosa impresentable, y no lo repartieron tampoco ni lo entregaron. O sea, queda claro que no hay protocolo, que era un verso, que no había ni protocolo. Y hoy dice en el diario, cuando hace su nota exculpatoria de ayer en La Nación, dice, tenemos que elaborar un protocolo. Quiere decir que no existe el protocolo que el otro día dijo que existía, ¿no? Digamos. Sí, la verdad que no sé si es bueno o malo, pero me imagino que debe ser un protocolo hecho por Montenegro, ¿no? Me parece que... No sé, debe estar hecho por el fino palacio. No sé. Prefiero que no tenga protocolo. Bueno, María José Lubertino, legisladora de la ciudad, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Realmente sé que no te sobra para nada, sos realmente estás siempre trabajando, así que para Sueños Posibles, este programa que hacemos por la retaguardia.com.ar y la M690, es un verdadero placer haberte escuchado. Bueno, gracias a ustedes. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. sueños posibles690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Seguimos avanzando en Sueños Posibles. Hemos hecho entrevistas realmente importantes con Juan Carlos Giordano y María José Lubertino. Y ahora, y aprovecho también para disculparme que no vamos a tener tiempo hoy para la columna de la querida cooperativa Ático, así que la vamos a dejar para la semana que viene, porque queremos hablar con una persona que realmente, por varias razones que en la entrevista van a quedar claras, se ha posicionado de una manera, yo diría, no solamente valiente, diría fundante, ¿no? Es decir, ella eligió la verdad frente a lo que podrían ser determinados mandatos familiares que la obligarían más al silencio, incluso a la complicidad. Se trata de Lorena Martins. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Quería preguntarte, porque bueno, obviamente ha sido de público conocimiento el tema que tuviste que plantear, supongo de una manera también dolorosa, pero necesaria, frente a estas denuncias respecto a una red de prostíbulos en las cuales estaría o está vinculado tu padre. Escuché una resolución judicial en el sentido de que se desestimaba tu denuncia justamente porque una hija no puede declarar contra del padre. No sé jurídicamente si eso es así o no, me parece que podría serlo, no tengo idea, pero sí te quiero preguntar cómo te sentiste vos frente a esta resolución judicial, porque entiendo que fue un acto de mucha valentía de tu parte poder hacer esta denuncia. Bueno, primero agradecerles el llamado y luego, nada, con respecto a lo que me comentás, impotencia. Ves que arriesgaste muchísimo y arriesgaste en definitiva para las chicas, ¿no? Que son las que están ahí sufriendo las consecuencias de esta red. Entonces ves que, bueno, que yo por lo menos el esfuerzo que hice fue esperando conseguir algo para estas chicas, ¿no? Y veo que no se consiguió nada. Entonces da impotencia porque sentís que toda esa gente a la que pretendías ayudar es como que la deja, no por mi culpa, pero es como que esa gente se quedó abandonada, sola. Porque además a mí me da una sensación de que la justicia tiene como medio olvidadas a las víctimas, porque no actuó la fiscalía de trata de oficio, es como que nadie actúa, ¿no? ¿De quién depende esa fiscalía? De Colombo, Marcelo Colombo. ¿Y qué es este? ¿De qué estrato de la justicia, digamos? Perdón, no se escucha mucho. A ver, vamos a mejorar un poquito el retorno porque Lorena no nos está escuchando bien. Decía, ¿Colombo pertenece a qué estrato judicial? ¿Es fiscal? No, es fiscal, es de la fiscalía de trata, digo, porque si una hija no puede denunciar a un padre, pero hay un funcionario. De hecho, un fiscal, por ejemplo, el fiscal Colombo, que es el titular de la fiscalía de trata, de UFASE. UFASE. Sí, de UFASE. Él podría actuar de oficio, es decir, un funcionario público tiene la obligación de investigar, ¿no? Si toma conocimiento de un delito, más que es una fiscalía que a él le compete. Podría hacerlo cualquier fiscal, pero le compete más a él que a ninguno. Es decir, una investigación se puede abrir igual, más allá de que mi denuncia siga o no siga. Se puede investigar de oficio, un fiscal, digamos, están para eso, ¿no? Y bueno, el tema de mi denuncia, ¿por qué entra en conflicto? Porque en teoría una hija no puede denunciar a un padre, porque hay un artículo que resguarda un poco el vínculo familiar, pero hay casos en los que sí se permitió que un hijo declarara en contra de su padre, dependiendo del caso, del delito que sea, por eso yo considero que en esta ocasión habría que haberlo permitido. Bueno, pero evidentemente utilizar esto, yo diría que, por ahí no desde, yo no soy abogado, ¿no? Hubiera querido, pero no pude. Pero bueno, de todas maneras creo que es un agravante para un padre que la propia hija lo denuncie, ¿no? Como bien decís, bueno, si vos no podés hacer la denuncia, que alguien la levantara por vos. Exactamente, exactamente. Un hijo puede denunciar a un padre si el delito es en contra de uno. Es decir, si yo hubiera sido explotada sexualmente, podría denunciarlo. Pero si no fui yo y fue otra persona, no se puede. Pero es lo que digo, es de público conocimiento. Mi papá sale en los medios de comunicación desde hace más de 20 años. Tuvo muchísimas investigaciones judiciales que todas quedaron en la nada. O prescribieron, o él a través de sus abogados pidió nulidades. Bueno, todos argumentos legales que en definitiva había pruebas más que sólidas en muchas causas, no solo en la que yo inicio, sino en muchas causas judiciales había muchísimas pruebas, grabaciones, en un momento se lograba diciendo hay que sacar a las chicas que va un juez para allá, ¿no? Un aviso que da a estos boliches, y había pruebas de sobras de un montón de procesos y no se llegó jamás a juzgarlo. Te voy a hacer una pregunta que es personal, creo que no es íntima, pero sí es personal. Si no querés respondérmela, por supuesto no lo hagas, pero me interesa mucho saber qué fue lo que te motivó en hacer esta denuncia, digamos, porque evidentemente debías estar en conocimiento de hechos si en algún momento resolviste llevar esto a la denuncia judicial, ¿no? Es que no fue ni intencionado ni planeado, fue un hecho que se dio atrás del otro y terminó así. Yo viví muchísimos años fuera. Porque la gente dice, ¿por qué no denunció antes? Yo no vivía en Argentina. No puedo, o sea, yo en muchísimos años ni pisé Argentina. Yo viví en España, me casé con un chico que era español y viví más de 10 años allá, 12 años. Entonces, a ver, cuando era chica, bueno, mi papá era de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia, y no se le podía preguntar mucho ni a qué se dedicaba ni qué estaba haciendo en concreto, porque tampoco este tipo de personas dan explicaciones de sus tareas, ¿no? Entonces, de chica no es que podía preguntar mucho. Y yo a los 20 y pocos años me fui. Es verdad que algunas notas ya habían salido en los diarios, pero mi viejo decía que no, que eso era porque él estaba en la CIDE, que estaba infiltrado, que qué sé yo. Y es muy difícil, siendo la hija, primero que siempre le querés creer. Y segundo, que es lo que digo, con el trabajo que él tenía, siendo un espía, para que la gente lo entienda más vulgarmente así, es muy difícil saber cuánto hay de verdad, cuánto no. Entonces, para mí en ese momento era imposible determinar si era verdad o no. Después me fui muchísimos años y es que volví ahora a Argentina, ¿no? No es que tuve tiempo de denunciar ni conocimiento de la situación en profundidad antes. Y ahora, Lorena, ¿cuál es tu situación, digamos? Y ahora tampoco hubiera denunciado. Es decir, yo antes de denunciar, yo hablaba con él. Yo lo que esperaba es que él cambiara, que él rectificara. Es decir, si él decía, bueno, me olvido de este negocio, y cierro la persiana en este sentido, en el sentido de explotación a mujer, yo no lo hubiera denunciado. Yo lo que quería era que no hiciera más eso. Yo no podía ser cómplice de todo eso. Entonces es ahí cuando yo le hago muchos planteos a él, ya empieza a correr riesgo mi vida, hasta que me mandaron matones. Después de que yo veía que estaba arriesgando mi vida, denuncié porque también tenía miedo que me mataran. O sea, también hubo un poco de egoísmo en el sentido por las chicas y por mi propia seguridad. Yo no llamaría eso egoísmo, Lorena. Es decir, yo tenía miedo, o sea, yo al enfrentarme por el trabajo de él, por este tipo de actividad, me mandaron matones a mi casa, que tuvo que intervenir la policía. Entonces, ya tenía miedo, ya no sabía cómo salir viva de todo esto. Bueno, y la causa entonces está definitivamente frenada, no se avanzó nada. No, se declaró nula gran parte de la declaración. Hay partes que no, porque fueron a otras. Mi papá tiene varias causas que van en contra de él o de sus prostíbulos. Entonces hay otras causas que siguen curso. Pero gran parte de lo que yo dije, las pruebas que aporto, la mayoría se quedaron como en una nulidad, que se podría apelar, ¿no? Hacer un recurso de casación, que estamos viendo si lo hacemos, si no lo hacemos, cómo se hace. Y bueno, yo es eso, no tengo medios, mi abogado es un santo que lo hace nada más que por cuestiones morales, y bueno, a ver si se pone las pilas y presenta ese recurso. Bueno, Lorena Martins, ¿cómo ves, ya en un panorama más amplio, el tema de la trata en la Argentina? Sé que, bueno, hay muchos movimientos, muchas organizaciones, está el debate sobre si la prostitución es o no un trabajo, la penalización del cliente. ¿Cuál es tu posición al respecto? Y veo que hay conciencia social, que está en los medios, que está en la agenda política, pero que en la realidad no pasa nada porque nadie va preso por trata. Entonces está todo muy lindo, todo, yo formo parte de la actividad, de charlas, de todo lo que quieras, está fenomenal para concientizar a la gente. pero si la ley no, si la justicia no pone medidas serias, si va la gente presa, yo no conozco a nadie en la capital, no tengo conocimiento de nadie que haya ido preso por trata. Entonces, a partir de ahí no es serio, no todo lo serio que yo querría. O sea que vos pensás que la trama de impunidad se mantiene absolutamente inconmovible. Sí, se mantiene exactamente igual. De hecho, son los mismos, hay cabezas que mueven la prostitución de la capital que siguen siendo las mismas, porque yo encontré agendas de mi papá con nombres de otros, de otras de estas cabezas que están en la capital, que hoy por hoy están siendo investigados, pero que nunca, en definitiva, son siempre las mismas personas las involucradas. Y nunca va preso, pero ninguno, realmente ninguno. Y si va preso, el día que vaya preso, seguro va a ser un perejil que, qué sé yo, que se acabara de poner el que no digo que no tengan que ir presos, pero es decir, se mantiene una impunidad absoluta en este terreno y bueno. Que yo pienso, y me ha traído algunas dificultades con algunos fundamentalistas, que justamente toda la línea de penalización al cliente es un poco también, de alguna manera, como resignar la lucha contra los grandes empresarios de la trata e ir a lo que podría ser, entre comillas, lo más fácil, pero que va evidentemente a construir una nueva impunidad, que es la de todo el mecanismo que pueda haber entre la policía, los abogados penalistas y los clientes supuestamente penalizados por este tema, ¿no? ¿Vos qué pensás respecto a este punto específico? Y que lo que vi, los proyectos de ley que hay... Es muy difícil poder penar. Primero, ¿quién va a enganchar al cliente infraganti? ¿Cómo se va a demostrar que el cliente tenía conocimiento que la persona era víctima de trata? O sea, yo veo las cosas teóricamente muchas muy muy bien, suenan muy bien, pero yo conozco los boliches, yo conozco cómo se manejan internamente, cómo se manejan ellos, que para mí son la mafia. Entonces, el que conoce las cosas del otro lado, lo ve todo como tan decorativo algunas leyes, tan de cara al público... están como publicitando, ¿no? Lucho contra la trata, ¿no? O sea, yo a esta gente la invitaría a que vea realmente, yo tengo muchos videos en mi casa de cómo se manejan ellos, de cómo son los lugares por dentro, que tienen puertas trampa, que tienen millones de cosas y de artimañas, ¿no? Para zafar. Entonces a veces ponen unas leyes tan light y tan... ¿Cómo van a enganchar al cliente? ¿Cómo van a poder probarlo? No va a haber corrupción, es decir, ahora hay una ley contra la trata. Pero si todos le cada tipo que es proxeneta o que se dedica a la trata le paga a la comisaría de la zona, al AGC para la habilitación. Es decir, si no se acaba con la corrupción y no se toman medidas realmente serias, no es como que esto no va a arrancar. Yo voy a creer un poco más en todo el día que vea a uno que sea preso. Bueno, Lorena Martins, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Realmente sos una mujer valiente, sincera. A mí, yo he leído muchas cosas tuyas, por eso nos decidimos a llamarte. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y bueno, este programa es humilde, pero tiene mucha llegada a través de las redes sociales y demás. Así que cualquier cosa que necesites, estamos por supuesto a tu entera disposición. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Cerramos Sueños Posibles de hoy. Un programa muy intenso, nos quedó el tiempo corto, eso es bueno. Así que nos veremos exactamente en una semana. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles. Eso.